Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella. Soy Will Muñoz, sigue la revolución. Jimmy Sergue, ay, ay, ay. Ahí está el papa, ahí está el papa. Copien, que no repito. Yo he querido aguiciarme, pero las mujeres no me dejan. A todas las quiero y hasta me pelean. Yo soy el independiente, por eso es que a mí me quieren. Yo las trato bonito, por eso me prefieren. Yo soy el independiente, por eso es que a mí me quieren. También tengo mi truquito, por eso es que me prefieren. Llega el fin de semana y más de dos a mí me llaman. Así nadie se agüicia. Ay, qué vaina complicada. Luis Gabriel en el socorro, patrullero Juan Carlos, ingeniero Quintero, Pite Justin, Pite Michael y Peter en Nueva York. Las mujeres conmigo irán a acabar. Aunque yo me quiera agüiciar, está difícil que lo haga, porque hay en cantidad. Mujeres conmigo irán a acabar. Aunque yo me quiera agüiciar, está difícil que lo haga, porque hay en cantidad. Yo soy el independiente, por eso es que a mí me quieren. Yo las trato bonito, por eso me prefieren. Yo soy el independiente, por eso es que a mí me quieren. También tengo mi truquito, por eso es que me prefieren. Llega el fin de semana y más de dos a mí me llaman. Así nadie se agüicia. Ay, qué vaina complicada. Yo he querido agüiciarme, pero las mujeres no me dejan. A todas las quiero y hasta me pelean. El Bola, el Jay, Andesito, Maunautica. Oye, los Debian, ahí está el papa. Coge, copia y pega. No puedo creer que una vez yo me iba a agüiciar, pero fallé. Hay muchas mujeres, todas me quieren, y agüiciarme no podré. No puedo creer que una vez yo me iba a agüiciar, pero fallé. Hay muchas mujeres, todas me quieren, y agüiciarme no podré. Conmigo irán a acabar. Aunque yo me quiera agüiciar, está difícil que lo haga, porque hay en cantidad. No puedo creer que una vez yo me iba a agüiciar, pero fallé. Hay muchas mujeres, todas me quieren, y agüiciarme no podré. Ay, rumbada, moreno Tansi. No puedo creer que una vez yo me iba a agüiciar, pero fallé. Hay muchas mujeres, todas me quieren, y agüiciarme no podré. No puedo creer que una vez yo me iba a agüiciar, pero fallé. Hay muchas mujeres, todas me quieren, y agüiciarme no podré. Conmigo irán a acabar, aunque yo me quiera agüiciar. Está difícil que lo haga, porque hay en cantidad. No puedo creer que una vez yo me iba a agüiciar, pero fallé. Hay muchas mujeres, todas me quieren, y agüiciarme no podré.